mirando hacia un futuro incierto. El progreso a cualquier precio, no importan los medios. Todo forma parte del plan. Todo se vende con el tiempo. Mientras esperas tu turno, todo forma parte del plan. Solo.